Aquí comienza la fiesta, porque vamos a festejar todos con Locura. Crema y postre te voy a dar, crema y postre para festejar, crema y postre te voy a dar, crema y postre para festejar. Bebiremos un rico champán, nuestras copas se levantarán, tu sonrisa me regalarás, y qué bien la vamos a pasar. Crema y postre te voy a dar, crema y postre para gozar, crema y postre te voy a dar, crema y postre para festejar. ¡Así! Bebiremos un rico champán, nuestras copas se levantarán, tu sonrisa me regalarás, y qué bien la vamos a pasar. Crema y postre te voy a dar, crema y postre para gozar, crema y